Politicón. Diatribeca y Lobos Políticos. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia metaglauconos duaristos. Proseusómenos teteteo taihamaten eorten bulómenos. Teasas taitina proton poiesusin hateniun protonagontes. Kalemen hun moi kai genton epijorion pompe edoxen einai. Jumentoi getoi efaineto prepein gen oitrakes etempon. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo a nuestro Politicón de hoy. Hoy, que es aquí en Caballito y en toda la República Argentina, 27 de noviembre del 2014. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás, Camilo? Todo bien. ¿Vos, Sofi? Bien, todo bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. ¿Por qué no decimos por ahí quiénes producen este programa? ¿Les sí, parece? Sí, ya va, burazo. Vamos, vamos, porque Politicón estamos empezando es... un poquito tarde. Politicón es un programa producido por Camilo Dapena, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara Ali. Nos pueden mandar mensajes, ¿no? ¿Mensajes a dónde? No se acuerda, Camilo. Sofía, nos pueden mandar mensajes a politicóncomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web donde están todos los anteriores programas y algunas notas interesantes para leer también, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Y ya les contamos, amigos, cuál es nuestro itinerario de hoy. Vamos a estar conversando con Martín Giomi, comunero de aquí de la Comuna 6, miembro de la Junta Comunal. Es miembro de Movimiento Unidad Sur en Camino Popular. Vamos a estar haciéndole luego un comentario sobre la asamblea del Consejo Consultivo que se realizó ayer aquí en Caballito, donde estuvieron haciendo uso de la palabra los candidatos que hay para integrar la coordinación a partir del próximo año, a fines de este. Y vamos a estar cerrando nuestro Politicón de hoy con una entrevista telefónica a Diego Herrera, que es uno de los candidatos justamente por Unión Cívica Radical de Comuna 6 a la coordinación del Consejo Consultivo Comunal. Juántropos Fusei Politicón Zon. El hombre es por naturaleza un animal político. Y acá arrancamos con nuestra entrevista hoy a Martín Giomi. Martín, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, vos sos militante del movimiento Unidad Sur, que hoy por hoy está en Camino Popular, ¿sí? Sí, logramos hacer ser parte de una organización más grande, donde confluimos los que estábamos en esa organización, en la Corriente Unidad Sur, confluimos en Camino de los Libres, que es uno de los espacios que tiene el Frente Camino Popular. Que a su vez... Espérate, andá despacio, bueno, así yo lo voy anotando. Camino de los Libres. De los Libres, sí. Esto me hace acordar en la secundaria cuando uno estudiaba subconjuntos, sí, ¿no? Sí. Que te ponían uno chiquito y después se iba ampliando. Bueno, es así, pero termina, hoy por hoy sigue terminando en Camino Popular. Hoy por hoy sigue terminando en Camino Popular. Hoy hubo una reunión de Camino Popular a la cual no pude participar porque estaba en un conflicto, así que... No sé qué se resolvió, pero sí, es probable que Camino Popular se presente y la propuesta de varios es que se lo haga en un LASPASO con distintas organizaciones del campo popular. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Parece que la elección de ciudad, a nivel ciudad, ¿no? Parece que la elección de ciudad se dobla, va separada, y puede ser que vaya adelantada. Así que ojalá que no sea en abril, porque si no en febrero vamos a tener que estar cerrando listas. ¿Se puede saber más o menos qué organizaciones? Sí, sí. La propuesta es hacer un espacio bien amplio en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. El día viernes, o sea, mañana, se va a hacer un foro de la ciudad donde se discute la cuestión más académica de los problemas estructurales de las grandes ciudades de Latinoamérica y en particular el caso de Buenos Aires, que viene distintos intelectuales, y se invitó un arco político amplísimo dentro de los sectores que no están en Unidos Organizados y que no están dentro de de UNE. Del PRO. Sí. De UNE sí puede. Mira, viene hasta, sí. Viene Victoria Donda. Ajá. Viene también Pablo Ferreira de Seamos Libres, que no es lo mismo que Camino de los Libres. Y Marcelo Ramal, digamos, del Partido Obrero. Pero más allá de esos sectores, que por ahí es más difícil llegar a un acuerdo electoral, porque tampoco es la idea del foro es hacer un acuerdo electoral ahí, sino abrir una discusión real sobre lo que pasa en la ciudad, hay casi 40 dirigentes bastante conocidos en el submundo de la política, por lo menos. Sí, pero ¿y por qué no invitan a Unidos y Organizados o al PRO? ¿Están medio peleados con el PRO? Mirá, la idea era compartir alguna visión de ciudad. Yo creo que con el PRO es más complejo, y con el Frente para la Victoria se los invitó a los sectores que están más vinculados. Más allá de, más que nada, se buscó organizaciones donde cada una de las organizaciones que plantean este encuentro tengan relación. A nosotros nos tocó invitar mucho a los ex Proyecto Sur, ¿no? Igual nosotros también propusimos invitar a Libre del Sur, porque más allá de que esté en UNE, nos pasaba de estar en un montón de conflictos con ellos, y igual es difícil que se logre un frente electoral. Y lo mismo con Marcelo Ramal, porque incluso estos frentes electorales que se pueden dar en ciudad difícilmente se den a nivel nacional. Entonces, claro, porque digamos, estas cosas de que algunos grupos se encuentran o tienen una intersección respecto de ciertos temas en determinados momentos, ¿no? Porque yo pensaba que justamente este año ha sido un año de mucha actividad tuya en la Junta Comunal, con muchos proyectos. Yo estaba viendo hoy una muy linda, muy lindo sitio web que tenés vos allí en www.martinyomi.com.ar. Muchas gracias. Realmente está claro y muestra la actividad que vos vas haciendo como comunero, lo cual sería muy lindo, digamos, que disponerlo de todos los comuneros para después, en todo caso, uno poder volver. Hay otros espacios. Sí, la verdad que incluso cuesta un poco actualizar, pero la verdad que este año fue muy intenso, porque todo lo que se venía haciendo en los últimos, desde que empecé hasta ahora, como que empezó a tener forma y empezó a tomar vida, ¿no? Entonces, en realidad lo que sucede es eso, que hay muchas más cosas que están sucediendo y que el trabajo que se hizo en el barrio está empezando a pasar a otro nivel, ¿no? Y por ejemplo, en alguna medida también a nivel de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque allí vos estuviste presentando un proyecto de ley para el patrimonio, para la protección del patrimonio histórico de la comuna, ¿no? De la playa ferroviaria. De la ex playa de Carga Caballitos. Sí, la idea es ampliarlo a la estación de los Deseos y al adoquinado. Y ahí te acompañaron el resto de los comuneros, ¿no? Sí, pero dos años de discusión fue eso. ¿Dos años de le fuiste dando la charla para convencerlos? No, dos años presentando el mismo proyecto en todas las reuniones. O sea que hubo un día que te dijeron, sí, Martín, sí, por favor, no lo pidas más. ¿Fue así, Martín? Sí, se cansaron. Ajá. Se cansaron. O sea que vos no crees que fue una convicción ideológica que los... No, era muy difícil de discutir, porque ¿quién puede estar en contra del patrimonio? Claro. Salvo aquel que quiere construir una torrecita ahí arriba de la balanza. Sí, claro. Pero bueno, también para el que quiere construir nunca te va a decir que va a reventar un patrimonio histórico, un patrimonio barrial, ¿no? Bueno, sea como sea, sea que los aturdiste, sea que los seduciste, sí, lo cierto es que se logró eso. Y también hubo otros logros importantes este año, ¿no? Yo pensaba en ese amparo que ustedes... Hay dos amparos. Sí, vos sabés que el amparo es interesante, porque nosotros logramos hacer investigación del expediente y descubrimos que aquello que se había logrado con la luz... ¿De cuál hablamos? ¿Del de la torre de Caputo? El de Caputo. El del decreto 500. Ah, el decreto, sí, bueno, ese fue algo bastante colectivo, y derivó, tiene implicancias penales ahora. Y sí, pero es un proceso re largo ese, que no creemos que pueda terminar en algo. Nada más fue un gol, fue frenar una iniciativa. De... Bueno, ya hoy por hoy. Sí, hoy por hoy estamos frenando cosas. Sí, en realidad el otro es también, es frenar una torre. Uh-huh. Estamos en una situación compleja. ¿Ahí qué averiguaron ustedes? Averiguamos que toda la lucha de los vecinos de SOS y distintas organizaciones que consiguieron que en el 2006 se pidan un montón de requisitos para construir, en ese expediente no aparecen. Bueno, a lo mejor estaban medio por ahí apurados. Un certificadito de la instalación eléctrica y una de las cloacas, unos pequeños certificados. Ajá. Y bueno, se les va pasando a los muchachos. Sí, sí, después en el medio del expediente cambiaron y agregaron 5.000 metros cuadrados. Ah, 5.000 metros cuadrados. Que no sé qué equivale, ¿no? Porque me decían que equivale como a 3 edificios de 8 pisos, no sé, la verdad que no sé, ¿no? No tengo tanto manejo de la matemática y la arquitectura. Claro. Pero parece que es mucho, ¿no? Algo más. Bueno, pero se necesita vivienda, es bueno porque da trabajo. Sí, sí, se necesita vivienda. Por suerte van a ser viviendas para gente de bajo de recursos. La gente que vende la casa en Nordelta y... Sí, porque es inundable. Que la crisis, en Nordelta. Sí, la crisis lo voy a... Bueno, trabajaste mucho este año, realmente. Gracias. ¿No? Me parece, eso es lo que dice la página. ¿No se toque creerle o no a la página de un político? Sí, no, igual le falta cosas, ¿eh? No, mira, qué más. No, y la otra en cosa... Facebook publico todo, ¿viste? Ah, es más en Facebook. Sí, porque es más cómodo. La resolución número 4 del 2014, que reglamentó la ley número 6, que permite convocar audiencias públicas. Ah, esa está buena, esa ley. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno, sí. Estuvimos en una reunión con el Tribunal Superior de Justicia. Parece que se va a poder implementar. Nosotros queríamos hacerlo con el tema del parque de Caballito, pero que quede el antecedente para las demás comunas también. Y también estábamos viendo el tema de hacer cómo sería el sistema para implementar una consulta. Y verlo, porque realmente también jugaron a hacer una audiencia pública, por ahí más sencillo, pero una consulta, si no tiene mucha participación, también es complejo, porque después terminan bastardeando la herramienta de la consulta, ¿no? Te dicen cuánto salió preguntarle cuánto gastamos que en preguntarle a 200 vecinos, ¿viste? Entonces si eran a votar 200 te matás y perdés una plata que la podés usar para volver a pavimentar la calle que pavimentaste hace 6 meses. Bueno, Martín, vamos a escuchar un tema musical y después te vamos a preguntar por qué has elegido ese tema. Bueno, esta es una nueva onda que tiene Politicón hacia fin de año. Estamos a los invitados. Nosotros hacemos como la gestión de Ciudad de Buenos Aires. Estamos tratando de tercerizar todo. Entonces ya directamente ni nos ocupamos nosotros de elegir la música, sino que ahorra producción también. Claro, nos ahorramos el trabajo nosotros y transferimos el trabajo. Sin encontrar los temas. Y no tenemos que buscar nosotros los temas, claro. Sí. ¿Lo elegiste vos? No, te mandé uno que no sé si le tres mandaste. Sí, tres. Y con esto rompemos una tradición de Politicón, sí, que es que siempre eran el mismo cantante. Hoy lo rompemos. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Mecha te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Thank you. chimpancé. Quédate esa petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupas la fruta sin poder morderla. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos. Escuchamos por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota el tema Queso Ruso, de su álbum La Mosca y la Sopa, de 1991. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando hoy con Martín Giomi. Martín, ¿por qué este tema? Vos eras muy chico, estabas en sexto o séptimo grado cuando sale este tema. Sí, estaba en sexto o séptimo grado, sí, sí, sí. Y me fui a verlo después en el cuando hicieron Lobo Suelto Coloratado. Fue la primera vez que fui a ver a Los Redondos. Un buen álbum ese. Sí, sí. Que lo presentaron en Huracán en ese momento. Me llevaron mis primitos. No, no, delincuente terrible. Más grande que vos. Más grande que yo, sí. Me llevaban. Así que, y bueno, elegí uno de esos temas porque es un tema de mi infancia y adolescencia. Porque me hicieron, era chiquito y me hacían escuchar Octubre y Sumo y... Te fueron educando musicalmente. Fueron educando musicalmente. Charly García. ¿Qué? ¿Ellos tenían que ver bastante con la música? No, no. Ellos eran como casi como hermanos porque vivían en la misma casa. Vivían en la casa de arriba, yo en la casa de abajo. Como hermanos más grandes. Sí, me llevaban 10 años cada uno y era el chiche. Entonces, ¿Y esa historia? Le cantaba la letra de Los Redondos a los amigos, entonces, los amigos se festejaban. Claro. ¿Y eso tuvo algo que ver con que vos después terminaras haciendo la licenciatura en composición musical en la Universidad de Quilmes? Muy bien. ¿Sí, ellos fueron los que te empujaron a eso? No, no. Después mi mamá tocaba la guitarra, entonces me compré una guitarra en esa época, a los 10 años, y empecé a tocar hasta ahora, que casi no toco, pero toqué mucho tiempo. ¿Medio abandonada tenés la guitarra? No toco nunca, no tengo tiempo de estudiar. Yo tengo un bar, ya hablamos de esto varias veces. Pero hay un público nuevo que se va sumando permanentemente, sí, a nuestro programa que no lo sabe. Que no lo sabe, claro. Sí, el público que está viendo el partido de... y el público mayor olvida lo que decimos en los programas, así que... Bueno, ahí toco un poco de blues. La otra vez toqué un poquito de blues, agarré la guitarra y me había olvidado ya cómo era, pero... O sea que se te puede ir a ver ahí en un vivo. Parecía que sabía y todo. Y el año próximo podemos hacer, ¿no? Un, dos, tres temas interpretados por vos. Cuando me quede sin trabajo, vamos a ir al subte con la guitarra. ¿Por qué no te volvés a presentar? Como, me voy a presentar, pero... Perdón, vos fuiste como candidato a legislador por ciudad. No, sí, diputado nacional. Diputado nacional, sí. Diputado, ¿por qué te querés ir de Caballito? ¿Te está tan mal acá? No, no se presentaban como... Ahora sí. No, sí, eso es cierto, si se puede, si me puedo presentar, porque hay una duda sobre si realmente se puede uno presentar o no, me, la idea es presentarme. Si me dejan. ¿Por qué una duda? ¿Qué duda? Porque la interpretación del artículo es ambigua. Yo creo que el espíritu del artículo era que no haya reelección, pero lo redactaron de tal manera que puede haber reelección. Parece que fue más un error técnico. Pero vamos a agarrar la interpretación que... que convenga. El PRO va a agarrar la interpretación que más le convenga, porque en realidad necesitan también... Sí, tener gente de ellos en ese espacio. Claro, son mucho tiempo trabajando y... Trabajando. No da para que las corporaciones se pongan nerviosas, que empiecen a poner gente nueva. Sí, que por ahí no siga con la línea no directriz. Siga con la línea, sí, sí. La clara línea ideológica, que no es ideológica, sí, sí, es simplemente técnica. Aparte, con ese espíritu revolucionario que tienen, no creo que... Bueno, ojo que Macri, una vuelta, voló a todos los legisladores y los cambió todos. Ah, mira vos. Cuando había que renovar legisladores, no se lo dio a nadie. El cargo de legislador, listo. Bueno, ¿y vos con quiénes irías? ¿O con Camino Popular, la gente del Movimiento Unidad Sur, a quiénes llevarías? ¿Hay algún comentario? Mira, hoy por hoy, los sectores con los que se estaba discutiendo es Patria Grande, que es... lo que era Marea y lo que era La Mella, los chicos de la universidad, que ya no son tan chicos, ni son de la universidad. Ya terminaron, ya se recibieron. Son terribles cuadros los pibes ya. Y bueno, el PTP, que es una pata política del PCR, así que vamos a tener un poco de comunismo, que siempre viene bien. Por supuesto, la propiedad no puede ser exclusivamente privada. La CTA, que es Lozano con UP, y ojalá que se pueda armar un frente con Vergel, con Vera, con no sé, con el MST, con todos esos sectores. Y con el Partido Obrero, pero es muy difícil porque ellos vienen con un armado nacional y este es un proyecto más de ciudad, independientemente que a nivel nacional Lozano lleva de Genaro de candidato a presidente, así que están intentando instalarlo para ver si pueden pasar las PASO, ¿no? Con un objetivo humilde, pero bueno, sería la primera vez que se presenta. Él tuvo grandes oportunidades en otro momento, no lo quiso hacer y bueno, ahora se lanzó en una nueva aventura electoral. Bueno, y entonces, cuando ustedes estén acordados de frente, ahí recién van a ver quiénes son los candidatos a comuneros en Comuna 6. Yo de candidato a comunero, primero. Primero. No, voy de candidato a comunero en el lugar que me toque, no me interesa. Si igual no entra, ¿para qué nos vamos a pelear? Por antigüedad, ¿el segundo decís que no entra? No, el primero. En realidad las comunas que se habla que es el espacio para la minoría y la democracia participativa, es falso esto, porque en realidad los que entran son los partidos mayoritarios. Vos necesitas tener más de 13 puntos para entrar. No entras, sino 13, 14 puntos. En realidad tenés que ser de las tres primeras fuerzas. Vos decís esto, digamos, porque los comuneros... Salvo que haya una sorpresa, ¿no? Porque son 7 dividido 100... Claro, porque van pegados a la de jefe de gobierno y legisladores, no van separados. No van separados, no, eso se cambió en la última elección, que yo pensé que era de forma transitoria, en el Tribunal Superior de Justicia nos dijeron otra vez que no, que se cambió la ley y es definitivo. Es definitivo que van juntos, así que no podemos pensar en... En un partido comunal. No sé si en un partido comunal, pero sí por lo menos en elecciones comunales separadas. Yo te voto, gracias. Con elecciones comunales separadas de la elección a legisladores y no, estaría bueno, pero no va a suceder. ¿Por qué eso permitiría a la gente, digamos, individualizar, en principio preocuparse, interesarse más por ver quiénes serían los candidatos y después apuntar más el... Y permitiría hacer espacios políticos más transversales que... con un programa definido sobre el territorio, que después cuando no estén tan condicionados con la estructura que lo sostiene. Claro. Sí. Le daría más libertad por ahí al comunero y no quedaría... Yo creo que con Dina Fraga, si hubiese estado en un armado distinto, no hubiese apoyado el tema de las torres de Lancés y eso. ¿De las torres? De Lancés. Ah, de Lancés, sí. Allá el proyecto para la ex playa de carga de Caballito. Sí, si estaba más liberada, no lo hubiese apoyado. creo que se tenía más libertad. Pero bueno, también te permite tener más, estar en una fuerza más grande te permite tener otras cuestiones, ¿no? Un poco más de paraguas sería. Sí, nada más ir a un gobierno nacional, nada más y nada menos. Ayer fue aquí en la Comuna 6 la elección, la presentación de candidatos a cubrir los 9 cargos que hay en el Consejo Consultivo Comunal, la coordinación, sí, estaba al tanto. ¿Estabas al tanto y hubo candidatos de ustedes? No, yo me puse contento porque que uno de los que se propuso, si es que se propuso, a ver, yo ya te es lo Mariano Yáñez. Así es, Mariano Yáñez. Sí, me parece que es un... ¿Cómo parece? Me parece es un elemento interesante. No quiero. Es. Pero ahí hubo, te cuento, cuando nos quedamos chusmeando después de la asamblea, sí. Hay gente que dice que está trabajando por hoy con Camino Popular, Yáñez. ¿Es cierto esto? ¿Lo podemos dar como primicia siempre, a nuestro gran público? Siempre dicen que, siempre cuando alguien no es de frente para la victoria, está con Camino Popular. Es un poco independiente, sí. Se la juntan a cualquiera. Cualquiera no. Momentito. Una fuerza seria. Ustedes son serios. Sí. Son una gran fuerza, sería. Ajá. Sí. Bueno, entonces sería el candidato de ustedes, digamos. Todos aquellos que, digamos, tienen cierta simpatía o son afiliados, ¿no? Todos aquellos que tienen pensamiento crítico son nuestros dirigentes en el barrio. Todos los que tienen pensamiento crítico. Sí, como Néstor Fabián y Marcelo Yambrich. Bueno, empezó la hora de la maldad. Vamos a hacer una pausa y seguimos, amigos, en un momento charlando con Martín Yomi, que es comunero aquí en la Comuna 6. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en La Colectiva, 102.5, lacolectiva.org.ar. Estás escuchando la colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escúchame entre el ruido. Escúchame. Tenemos todos ganas de cantar y todos tenemos ganas de meter una voz en el tema. Nosotros siempre decimos eso. Quiero meter una voz en el tema o quiero meter un coro, aunque sea, porque... ¿Sabes qué? No sé, quizás es una tendencia nuestra, pero... Y esto, los arreglos de voces se arman, obviamente, con criterio a veces técnico, pero siempre posándonos en las ganas que tenemos de cantar entre todos. No. Nada de eso. Hola a todos, nosotros somos La Nave Croydon y estamos a punto de tocar unos temitas en Escuchame Entre el Ruido por Radio La Colectiva FM 102.5, no te lo pierdas. Escúchame Entre el Ruido, los acústicos de La Colectiva. Sábados, 21 horas. Radio La Colectiva FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando hoy con Martín Yomi, que es miembro integrante de la Junta Comunal de aquí de Caballito por Movimiento Unidad Sur en Camino Popular. Bueno, Martín, tenemos acá una larguísima lista de preguntas para vos. ¿Por dónde empezar? Por la primera. Bueno, vamos a esto. Ayer fue un día movido en la ciudad, en la comuna, como todos los días, una reunión. Estaba proyectada una reunión de legisladores de la Comisión de Planeamiento en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires. Vos estabas allí. Vos venís integrando hace ya bastante tiempo, de más joven, la Asamblea en Defensa de los Espacios Públicos, ¿no? APEBU. APEBU, sí. Sí, y bueno, más contemporáneamente, ya hace un tiempo, el Espacio de Defensa en Defensa... El Encuentro en Defensa del Espacio Público, o el Encuentro por el Corredor Verde del Oeste. Tenemos hasta dos nombres y todos tenemos. Mirá vos, son los mismos si tienen dos nombres. Mirá qué bícaros, ¿eh? Claro, y se van presentando según... Según la ocasión. No, en realidad lo que pasó es que primero surgió un nombre y después se sumaron organizaciones de Almagro, de Liniers y de Flores, y le cambiamos el nombre. Y ahora prácticamente participan vecinos de Almagro, Caballito y Balvanera, vienen bastante. Lo de la Manzana 66. No sé si lo ubican. ¿Qué es la Manzana? Contanos un poco. La Manzana 66 es un microestadio que quieren hacer en la zona de Belgrano y Jujuy, de una manzana. Es un viejo proyecto que se quiso hacer en la rural, que se frenó. Yo participé cuando en esa época cuando se frenó. Un proyecto de Ogden Rural de Narváez con Míguez, ¿no? El de la sociedad rural. Sí, Míguez, creo que. Míguez, sí. Y que es el dueño de esa manzana, que ahora quiere hacer un microestadio para 18.000 personas. Se lo frenaron igual. Y quieren hacer un parque y espacio para los colegios. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Los vecinos? Los vecinos. Es un quilombo barro. Qué barbaridad. Qué atraso. Escuela. Qué barbaridad. ¿Y el comercio dónde queda? No sé. Yo la verdad que no me junto con esa gente. Bueno, salvo los lunes que vienen a la reunión. Los lunes hay acá, amigos, que seguramente es la reunión de la Junta Comunal de acá de Caballito, ¿no? Bueno, la cuestión es que ayer en la legislatura estabas vos, allí vuelve a estar siempre presente. Ya viene desde el 2006, creo, ¿no? 2008. El viejo proyecto de otorgar normas especiales a IRSA para construir ahí en Avenida Avellaneda, al 1300, un mega shopping y unas torres para vivienda, como si todo eso fuera poco, todo eso balconeando sobre lo que sería el futuro parque que nosotros construiríamos y pagaríamos para que disfrute los alquileres IRSA, digamos, del shopping. Pero bueno, salvando esas cosas, allí se paró la reunión. ¿Vos tuviste algo que ver con que se paró esa reunión? No. Igual hice un... Me recorrí todas las oficinas de los señores legisladores que estaban en duda. El PRO tiene 28 votos. Es matemática también. Y... tiene que comprar, tiene que conseguir, Martín. Tiene que conquistar. Conquistar está más lindo, seducir. Seducir a tres legisladores más, porque necesita 31. Y tiene una cartera de clientes de 8 legisladores. Entonces, bueno. Y vos dos tenés perfectamente, ustedes, sí, el espacio sí, lo tienen perfectamente individualizado. Sí. La idea es o asesinarlos o prenderlos fuego. Qué malo que sos, no te creo. Un músico jamás puede hacer una cosa así. No. Pero con amor lo vamos a hacer. Bueno, allí estaban participando en esa reunión un par de jóvenes voluntarios en el espacio de Ocaña, en Confianza Pública. Confianza Pública, no sabemos qué va a hacer. Tenemos la duda, porque ellos tienen dos legisladores. Sí, dos legisladores. Sí. ¿Puede ser de que no les guste mucho ese proyecto? No les gusta mucho, pero viste cómo es, ¿no? Es que por ahí se puede cambiar una figurita por otra. Sí, no sé cómo van a hacer. Igual siempre nos llama la atención porque son dos votos que contamos, como que ya los tienen. Y nunca dijeron nada que los tenían, ¿no? Pero son 26 más Ocaña y la otra legisladora. Ah, no me digas. No, me parece que no. Son 28. 28 propios más esos dos eventualmente. O sea que llegan a 30. Porque llegan a 30 y les falta uno. En otras batallas el problema era ese. Sí, nosotros en esta comisión íbamos a ver si era el voto era Javier Gentilini, que le vamos a ir a prender fuego a la casa. Decir eso en una radio seria como esta. Decir que estamos en horario Orocilia, de protección. Orocilia. Pero el sábado a la mañana se pasa así en horario de protección. ¿Nosilia está en duda? ¿Nosilia está en duda? Nosilia está en duda también. ¿Sí? Sí, están todos en duda. Todos son culpables hasta que demuestren, claro, hasta que se pronuncien que... Pero ya con la bancada como está conformada ahora, ya se intentó aprobar este proyecto. O sea, ¿estaban los mismos o hubo un cambio? No, hubo un cambio. Porque la última vez que se volteó, por culpa de Rafael Gentili, no se votó en ese momento. Claro, el asunto es que en principio se propuso un tratamiento sobre tablas, si no me equivoco, cuando estaban casi al borde no, de ellos los... ya estaban en... Porque un sobre tablas implica más votos cuando es doble, cuando sí. Es una ley especial. Ah. Siempre 31 votos son. Ellos tenían con el despacho, llegaron al recinto con esas mega sesiones donde se vota todo. No había acuerdo para votar. Uh-huh. Entonces el PRO, Ritondo dice... Se propone la reserva en secretaría de todos estos expedientes. ¿Qué hacemos todos? Festejamos, porque se aprobó. Dice, bueno, se votó. Dice, no, no, ¿cómo? Si no se votó acá. Dice, dijo que se reservó en secretaría, hubo criterio. No, no, se reservó en secretaría, acá levantaron la mano y hay 31 votos porque se reservó en secretaría. No, no hay 31 votos. No, no, que acá hay 31... Entonces Ritondo dice, no, hay 31 votos. Bueno, que se vuelva a hacer. No, no, yo no lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasaba? Había un acuerdo político de que se reservaba en secretaría, porque se elegían los cargos del ENRE, la Defensoría del Pueblo. Entonces agarró Ritondo, se ofendió, pues le habían cagado el acuerdo, ¿viste? Adelante de todo el mundo. Me decía, dijo, no, yo así no sigo, no voy a presidir más la sesión. Y lo llamó al Agullo. Y se sentó el canca y dijo... Y quería, bueno, votémoslo, porque aparte de lo que había acordado, le pide a Bloque de Frente para la Victoria que vote, y Frente para la Victoria no lo vota. ¿Y quién salta para salvarlo? ¿Quién? Julio Raffo y Rafael Gentili, que levantan la mano para hacer un cuarto intermedio y resolver este problema que había. Y cuando entró adentro del cuarto intermedio, dicen, porque yo ya uno no estuvo... que le dijo que esto no va más, muchachos, los acuerdos acá se cumplen. Pero bueno, gracias a Rafael Gentili le queremos agradecer que siempre escuche este programa. Su participación. Su participación, porque si se hubiese votado ahí, moría el proyecto, por lo menos. Este año no se estaría tratando, se trataría el año que viene. ¿Por qué el proyecto vuelve ahora a necesitar un despacho de comisión? Eso es la parte que no entiendo. Yo creo que lo hacen a propósito porque quieren conseguir un poco los votos, ¿viste? No quieren mandarse a recinto sin nada, ¿viste? Ajá. Y conjuntamente con presupuesto, porque yo creo que los votos que están pidiendo le están pidiendo a presupuesto, porque ahora la tratan el lunes junto con presupuesto. Y con un montón de cosas para el barrio, que vos te quejás, pero Irsa va a ser un jardín de infantes, va a ser un puente y va a ser un montón de negocios más. Es casi una empresa socialista que trabaja por el pueblo. Yo no sé por qué tenemos un Estado si está Irsa, porque directamente podrían ser ellos los que garanticen todo. Y nosotros nos ahorraríamos el sueldo de todos los políticos. Y te ganaríamos más porque no nos sacarían impuestos. Ah, claro. Todo lo que cobraríamos sería para nosotros y todo lo que ganan serían para ellos. Vamos a escuchar ahora otro tema que vos elegiste. Es anarquista, no es socialista. Es anarquista. Sí, es la abolición del Estado. Ajá. Bueno, pero Irsa pasaría a ser el Estado, por lo tanto sigue habiendo un Estado privado que va a ser mucho más eficiente que el Estado público. Sí, no, sería un socialismo. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar ahora otro tema que vos elegiste. Dale. Pero elegiste un tema terriblemente triste. ¿Tuvo que ver con alguna desilusión política que tuviste en tu vida? Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado, y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Escuchamos por Carlos Gardel el tema Mano a Mano, grabado en 1923. Estás escuchando Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, charlando, y ya estamos charlando con Martín Yomi, comunero de aquí de la Comuna 6, por Movimiento Unidad Sur en Camino Popular. Bueno, mañana... Por Camino No Libre, basta. Ya ¿cómo no, Camino? Si te doy una explicación política. No, me dijiste, no te puedo creer. Me habías anotado, a ver. Me habías anotado, mirá, acá lo veo. Sí, pero Camino de los Libres... No, pero antes no era Camino Popular, no. Claro, no. Era antes, sí, sí. Es muy complejo esto. Es muy complejo porque vos cada vez que venís a nuestro programa te vas, digo, se va ampliando el grupo. Se va ampliando, sí, hay que decir eso. No, se llama Camino de los Libres, que está dentro de Camino Popular, que le robó el nombre a Camino de los Libres, la primera parte. Sí. Y le puso Popular, ¿por qué? Porque era Marea Popular y Unidad Popular. Entonces hicieron un mix con los nombres para que generar más confusión, porque no, si fuese nombre conocido, fuera todo, para que fuera todo más claro. Bueno, escuchamos Mano a Mano, tangazo cantado por Gardel. ¿Cuál fue la peor desilusión en tu vida, Martín? ¿Con una mujer o con un partido político? No, nunca me pasó lo que le pasó al muchacho del tango. No, nunca me pasó. Siempre me gustó tocar en la guitarra, porque después cuando empecé a tocar tango. Y con la política tuve desilusiones. Sí, tuve. Zamora fue una desilusión. Y lo de Pino yo lo metería en la categoría de traición. Ah, es más fuerte. Sí, sí, más fuerte. Pues un cambio ideológico. Lo de Zamora era una desilusión de que nunca pudo armar nada. Y que la culpa para mí siempre fue de él. Y lo de Pino es como una traición. Pero también la historia de ellos con Lilita es como una historia de amor, ¿no? Que la nata la pasaba por la tele. Sí. Sí, una parodia que hacía al estilo Tato Bores. Sí, por eso. Así que cuando sea descolado muele viejo. Ya sabemos de qué se trataba. Bueno, mañana vas a estar otra vez en la legislatura, al mediodía, a las 12 horas. No, el lunes pasó, lo pasaron todo para el lunes. Todo presupuesto, se acabó, basta de planeamiento urbano. Esto va a presupuesto, se discute directamente ahí. O sea, ese cambio en normas urbanísticas supuestamente se va a... ¿No? ¿Cómo es? Una reunión conjunta, presupuesto y planeamiento urbano. O sea que la convocatoria para los vecinos que quieran participar en esa reunión... Lunes, 10:30 de la mañana, Salón... Interbloque. Ricardo Alfonsín en la planta principal, donde fue el otro día. Bueno, 10, y había mucha gente el otro día, te vi. Sí, estábamos allí grabando. Te vi con toda la gente del Pro. Teníamos, sí, porque fue para mí una alegría ver tantos ciudadanos de Caballito que estaban participando allí. Sí, hay un montón de empleados nuevos en la comuna. Sí, que me enteré allí de que son empleados de la Junta Comunal y que me parece fantástico que sus jefes en la Comuna 6 le den permiso para ir a llevar adelante su función cívica como ciudadanos, sí, a defender... Sí. No alcanzamos a escuchar qué es lo que iban a defender. ¿Pero por qué no fueron los comuneros de qué? Del PRO. Y no sé, eso nosotros siempre tenemos abiertas las puertas a que cuando quieran se comuniquen con nosotros para hacerles una entrevista los comuneros del PRO, pero las veces que los invitamos nunca te hicieron entrevista. No nos respondieron. Nunca les pudimos hacer una entrevista. Pero la entrevista ni con nada. No, ni siquiera en la calle. En la calle. Nunca se dio la oportunidad. Es una pena. Para nosotros, porque nos gustaría conocer por ahí más al detalle cuál es su pensamiento. Bueno, entonces el lunes 10:30 vas a estar defendiendo. ¿Qué defendés ahí? ¿Que haya shopping o que haya una placita o la expropiación, que es el proyecto de Bodar? Es dura la expropiación. Yo estoy en duda con la expropiación, porque la expropiación es reconocer la titularidad del predio. Pero realmente que haya estado presentado ese proyecto de expropiación nos permitió también que no se trate el otro día, pues lo que habían hecho era olvidar que estaba el otro proyecto. Claro, y ahí si se planteaba el de expropiación tenían que combinar los dos proyectos. Tenían que discutir los dos, por lo menos tenían que discutir los dos. Exactamente. Y ahora no, le toca discutir querían discutir el de shopping nada más. Ahora va a presupuesto donde tienen que discutir los dos proyectos. ¿Por qué en presupuesto? Porque le quieren agregar cuestiones que implicarían presupuesto. No sé. Para mí no llegan con los votos, están buscando a ver si en presupuesto. Están viendo la manera de sacárselo de encima. Sacárselo de encima y echarle la responsabilidad política si no sale a otros. Yo no sé si es la primera, es la más caótica de todas las discusiones que hubo sobre el tema del shopping. Por lo cual quiere decir que va a salir. ¿Sí? ¿Te parece? No creo. Es el sexto año consecutivo, ¿no? Que van persiguiendo. De 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014. Sí, van varias. Casi todos los años se viene hablando de este tema. 2010 no pudieron. Ni siquiera intentaron. Bueno, sé que vos estarás allí. ¿Vas a hacer uso de la palabra o vas a anotar? Sí, lo voy a anotar, sí. Y no voy a dejar hablar a nadie. ¿Cómo es? ¿Hay algún tiempo? Y no, es muy arbitrario. Se supone que hay media hora. Lo que van a intentar hacer es que dure media hora y que todos hablen proporcionalmente para que haya media hora. No sé si va a haber quórum en la comisión. Son jodidas las reuniones conjuntas. Te cambia la estructura de cómo sería la aprobación, pero los votos siguen estando ahí. La otra vez hicieron lo mismo con los bares en las plazas y el lunes le dio el voto con Paula Oliveto. Y que ahora esa mujer tan amable va a estar de vuelta ahí. ¿Es presidenta de la comisión? No. Está ahí como miembro de la comisión de presupuesto. Está miembro de la comisión de presupuesto y la facilitadora de... Probablemente de que se apruebe ese proyecto, si se aprueba. Así que estamos averiguando la dirección de la casa para llevar los bidones. Está malo. Y agua para apagar el fuego. Bidones de agua brillante, Camilo. Digo una cosa. Yo te quería preguntar esto. ¿En la Junta Comunal alguna vez se trató este tema? Sí, pero se pone muy, muy nerviosa Liliana, que es la secretaria de actas. Cada vez que se quiere tratar algo sobre el tema. Ah, mira, Liliana, ¿cuánto? No lo ubico. Liliana Fuentes. Fuentes, bueno. Sí, la secretaria de actas, la mujer rubia, que... No lo ubico. No creo que sea rubia natural, pero para que lo ubique. No, en YouTube no hay películas de... No hay videos, digo, de las reuniones de usted. Claro, ella... Yo una vez tuve una discusión porque me tiene podrida, porque cada vez que estoy hablando me interrumpe, se me pone a hablar, ¿viste? Pero ella está... Pues ella, claro, está dedicada al acta. Pero escúchame, a mí para hablar, por lo menos me votaron, ¿viste? Ahí ya estuvo. Le cayó mal, estuvo muy ofendida por eso que le dije. No te habló durante mucho tiempo. Sí, no estaba mal, a la noche no podía dormir yo. Lo hablaba en terapia, pero podía resolverlo. Así que bueno. No se habló del tema. Tenés una buena clienta. Ajá. No, se pone muy nerviosa, aparte, eso es lo que me llama la atención. Ellos son dueños del barrio. O sea, hay como un ADN, una 100% raza caballitense, donde el que está ahí puede hablar. Entonces ella decía que yo no podía hablar porque no vivía ahí, ¿viste? ¿En dónde? ¿Cerca del...? O sea, a media cuadra, o sea, donde quería que viva. O sea. Me mudé una cuadra. Y me decía, no, pero esa zona es distinta. ¿Qué es la zona? Si es una cuadra de... Estoy una cuadra del lugar. Pero allá alrededor de ahí no vive casi nadie, porque se compraron todos los terrenos algunas grandes empresas. Sí, sí, hay un club que se llama Ferro también, sí, que se perjudicaría un poco. Pero no habla. Que, no, hay un comerciante que quiere shopping, que es el kiosquero que está en la esquina. De cosas. Y con eso, dale, caca de comerciante y te lo nombre. Y es un kiosquero, es un tipo de negocio donde la competencia es rara, ¿no? Es que un shopping no difícilmente te... Aparte tiene clientela, tiene toda la gente que va a la cancha, toda la gente que va a la sede. Ustedes estarán pensando... Bastante carero también, ¿no? ¿El kiosquero ese? Sí, bastante carero. Pero ya me cayó mal. ¿Qué? Bueno, pero a lo mejor están pensando para que ese hombre tenga más clientela y pueda prosperar en la vida. Sí, están seguros, re preocupados por eso. Bueno, pero entonces, ¿quién dirige la Junta Comunal? ¿Liliana Fuentes? No, ella es secretaria de actas, pero opina de todo lo que le parece que hay que opinar. O sea, es como una más entre pares. Es como, parece una reunión de amigos que nos juntamos a tomar el té. ¿Todos los lunes? No, todos los lunes nos juntamos para intentar cambiar, hacer la revolución en Caballito. Pero que copamos un lugarcito y... No, ¿quiénes son los que van a hacer la revolución? Informarnos, tenemos que... Es el encuentro en defensa del espacio público. Ah, se reúnen en el edificio comunal. Sí, ya conseguimos ahí, no nos sacan más. Ajá. Es nuestro. Mira qué bueno. Así que acá... ¿Qué es? ¿No es el salón de casamientos? Donde queramos, en el salón de casamientos. Ah, porque ya es ahora, no hay nadie. No hay nadie, creo que no se enteran que nos reunimos. Ah. ¿Vos tenés llave de la sede comunal? No, pero me dejan entrar a todos lados. Claro, porque ahí hay guardias las 24 horas. Sí, en una época medio que no me querían dejar entrar, pero me dejan entrar a todos lados. Y la verdad que con lo de seguridad siempre me llevé re bien. Mañana cambio. Porque soy un ser humano, porque lo saludo. Con pequeñas cosas la gente se siente contenta, ¿no? Yo me he pasado que me felicitaron porque lo saludaba, ¿viste? Ah. Se les estamos mal, si me tenés que felicitar porque... Dios mío, porque te lo que hay en la otra vereda, ¿no? Es horrible. No, ni lo saluda, no sé, porque hay como... Rechazo. Sí, rechazo, no les cambian. Les parecen pobres los que trabajan de eso. Ajá. Bueno, a lo mejor son... O son trabajadores. Claro, son trabajadores y ya es como una cosa complicada. Y son de otros barrios. No viven acá, claro. Ahora, digo yo una cosa. Siempre nos debemos ese programa de chismes que una vez yo prometí, no sé, vos ibas a ser el columnista principal. ¿Cómo anda la relación con el Frente para la Victoria? Queremos chusmear. Con el Frente para la Victoria y el PRO, igual que siempre. ¿Cómo? ¿Y el PRO? Igual. Y el PRO. ¿Estás a distancia de los dos bloques? ¿Los no. Entre ellos, entre el bloque, entre el PRO y Frente para la Victoria, siempre la misma relación. ¿Mala, buena, más no, o menos? Se lo vamos a bastante preguntar la semana mal, que viene, no, bastante mal. O sea, ustedes con esos dos bloques tienen la misma, una relación muy parecida, digamos. No, yo con el Frente para la Victoria... Cada vez era la pregunta, ¿quién hago? Con el Frente para la Victoria me llevo bastante, bastante bien. Nunca tengo problemas, incluso cuando tengo algún problema, cuando van a plantear cosas, siempre son correctas. No le escuché plantear nada que haya estado mal. Incoherente, salvo alguna, por ejemplo. Sí, salvo alguna cuestión, pero en 3 años... O sea que haber tenido 2-3 diferencias, no existe. Tuve más diferencia con mi partido que no. A la mierda. Bueno, claro. A ver, entonces es que a nivel local las diferencias que pueden tener tu bloque con el bloque de Frente para Victoria no son llamativas, son prácticamente... Está divertido porque se pelean mucho lo del PRO. ¿Pelean entre ellos o con nosotros? No, entre ellos. Ah. Divide y reinarás, dice el dicho. Sí, sí. Dale, ¿puedo hacer una pregunta? No, un comentario que recién hacías. Es una pregunta un poco más para salir, capaz un poco más desde afuera, panorama más grande. Nacional. ¿Vos decías esto? Recién tuve más conflictos dentro de mi mismo partido, digamos, o bueno, sí, de tu salida de Proyecto Sur y demás, que con otros partidos. Y antes hacías un comentario fuera del aire sobre que el PRO siempre vota en bloque, ¿no? Y sí, que es muy difícil penetrar eso individualmente. Y quería preguntarte cuál es tu opinión frente... considerando el 2015, con todos estos partidos que tienen muchas internas y que esto de que se van de un lado, se van del otro, y que hay pocos partidos, yo diría dos, que son el PRO y el Frente para la Victoria, por lo menos en Capital Federal, que han mantenido una coherencia en cuanto al signo político, al logo, al color de la boleta, digamos, para ponerlo en esos términos. Y bueno, es eso, que esos fenómenos de estos partidos nuevos muy marketineros, como fue el UNEN el año pasado, que se da también a nivel Latinoamérica, pero que de alguna forma nunca terminan de llegar a ganar una elección. Sí, para mí son dos cosas, porque por un lado puede haber cuestiones en los partidos de coherencia ideológica, de formación, de dónde vienen, ¿no? Un partido que se forma de los sindicatos, por más que haya uno que sea que vote en contra de los trabajadores, va a tener problemas, no sé, si se vienen, depende de dónde surgen y qué representaciones tienen y cuáles son la base de su poder. Es un problema de poder para mí, porque cuando el poder está en un dirigente que está en ascenso, son todos unos subsecuentes. Digo, cruza a la política eso. Entonces, cuando vos ves a Macri está en las encuestas que trepa, que sube, qué sé yo. Si fuese Massa el que sería así, y no Macri, yo creo que la mitad del bloque del PRO se pasaba con Massa, porque eso nos runfla. De hecho, cuando Macri estaba en crisis, que no tenía esta proyección, ahora que parece que va a ser presidente. Parece. Sí, en 6 meses no sé qué va a pasar. Cuando Massa termina de ganar la elección, había un sector que era masista. De hecho, vino a trabajar uno que trabajaba con Massa en la comuna, empezaron a tejer lazos. En el UNEN creo que el problema, y creo que lo mismo pasa con el Frente para la Victoria, hoy por hoy, Cristina es la líder indiscutida de ese proyecto. Claro, pero hay gente que se va o se queda en el partido, pero digo, dentro del partido no se ve como se ve en UNEN. Estos enfrentamientos mientras se encuentran las mismas personas dentro del mismo partido. Sí, pero no se ven porque yo creo que dentro del PRO vos tenés la misma diferencia que podés tener de poder, porque son problemas de poder. Yo no creo que haya una diferencia conceptual entre Javier Gentilini y Nocilia, ¿no? Y sin embargo, capaz que pueden votar separados, no tiene nada que ver con eso. Me parece que son cuestiones de poder. De hecho, el PRO no tuvo un solo bloque hasta que no ganó la jefatura de gobierno. Cuando ganó la jefatura de gobierno tuvo un solo bloque. Antes tenía dos bloques. Uno que era Compromiso. Incluso iba con listas separadas. La primera elección fue con Compromiso para el Cambio. Con varias listas. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Y sí son proyectos. Yo creo que PRO cumple con esta lógica de los partidos nuevos de Latinoamérica. Tiene esa característica. Y lo que pasó en Argentina es que la tercera fuerza surgió por derecha. Lo nuevo, lo distinto, surgió por derecha, que es el PRO. Es así, ocupa ese lugar y es complicado porque hay un montón de gente que busca una alternativa distinta y vota algo nuevo, como si fuese bueno. Como por si, ser, por si lo nuevo como, fuese un valor en sí mismo, ¿no? Exactamente, como si fuese un valor. ¿Cómo viene el 2015? ¿Campaña y qué más para el comunero Martín Yomi? Bueno, campaña y hasta el 10 de diciembre militar en el barrio. Y bueno, esperemos que el año que viene podamos lograr que las cuestiones por las que venimos peleando avanzar un poco. Queremos, con el parque queremos avanzar, aunque sea, si no conseguimos, que en el peor de los casos nos sacan el sector de shopping, poder avanzar con la parte más vieja de la playa ferroviaria, y poder ver la cuestión de vivienda de la gente que está ahí, poder árboles nativos, quiere plantar árboles. Así que plantar árboles, mejorar la canchita que hay y por ahí hacer un trabajo más específico ahí. Claro, ese sería como el caballito de batalla, sí. que tendrían como para sí, y meternos con el tema de vivienda un poco en el barrio, que no es un barrio que tiene muchos problemas, pero bueno, a través de esta organización también me metí en las cuestiones de vivienda, pero en otras comunas. Hoy estuve en un desalojo de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que son terribles, los desalojos son terribles. Pero creo que el problema de vivienda es un problema grave y que tiene que ver con el modelo de ciudad. La contracara del espacio público, el negocio inmobiliario y la vivienda. Claro. Además, acá en Caballito yo había escuchado que hay una amplia cantidad de gente que habita en espacios tomados, digamos, en edificios tomados y obras que no se terminaron de construir, que familiares los fueron ocupando y los construyeron como espacios propios de vivienda, digamos, pero que no son legales. Sí, sí, son las casos de vivienda que encontrás son de esas características en el barrio, ¿no? No tenés asentamiento. Salvo en la playa ferroviaria que tenés un sector que, nada, yo estoy en contra de que haya un asentamiento ahí, pero tampoco nadie va a ir a echar la patada a nadie, porque claro, no es la visión que tenemos. Y bueno, después con la CTA, ojalá que se pueda ayudar a que este edificio donde está la radio esté mejor, en mejores condiciones. Así que bueno, la idea es que esté mejor. y que sea una herramienta de lucha, siempre lo fue, ¿no? Pero poder ver que se pueden resolver cuestiones en los hospitales, que hay cuestiones muy concretas que están hace varios años. Claro, como que los comuneros se metan de cabeza, digamos, en los conflictos. En los conflictos puntuales, sí, de la comuna en sí. Sí, sí. Gestión pasa por ese lado, ¿no? Por ejecución presupuestaria, porque hay un pequeño problema. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Martín, te queremos agradecer mucho que te hayas acercado acá, desearte buenas vacaciones y, bueno, volveremos a invitarte el año próximo para seguir charlando de estas cosas, ¿eh? Bueno, vas a poner el... ¿Le encontraste el otro tema, no? Sí, vamos a escuchar dentro de un rato, amigo, porque ahora vamos a hacer una tanda y vamos después a hacer una entrevista a Diego Herrera, uno de los candidatos a la coordinación de del Consejo Consultivo. Y el último tema que vamos a escuchar en un rato se llama Chorimán. ¿Qué temazo? De Lucio Arce. Arce. Sí. Bueno, porque acá siempre promueven artistas nuevos, entonces me parecía que... Vale, que Lucio lo es. Para que Polirán y la discográfica se escuchen a los nuevos artistas. Yo no lo había escuchado nunca, tangos inesperados, realmente escuché dos o tres, no hice tiempo de escuchar más, y ese es un temazo realmente precioso, un tipo con mucho trabajo en España y en otros países, sí, ¿no? es un chanta hermoso. Es un tipo muy creativo, sí, realmente. Sí. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿sí? Bueno, un gusto. Gracias. Hemos conversado, amigos, con Martín Yomi, comunero por Movimiento Unidad Sur en Camino de los Libres. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina, La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes, de 11 a 13, por Radio La Colectiva, 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicón de hoy. Habíamos comentado hace un rato que se realizó ayer aquí en Caballito la asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Allí hizo la apertura Diego Johnson, que es presidente del Consejo Consultivo. Dirigió unas palabras, Ondina Fraga, bastante agradables. Felicitó por la participación a la gente que viene hace mucho tiempo estando allí en las asambleas mes a mes del Consejo Consultivo. Y hubo después, que para eso estaba convocada la asamblea, palabras que dirigieron a quienes estábamos ahí presentes, alrededor de unas 70, 80 personas, hubo unas palabras de los diferentes candidatos. Los candidatos que se presentaron para cubrir los 9 cargos de la coordinación del Consejo de Consultivo fueron Gustavo Simón, que es miembro de militante de Colina, que tiene un local en Primera Junta; Laura Lorences, que es del espacio cultural y político La Simón Bolívar, que tiene un local allí en la calle Antonio Machado y Leopoldo Marechal; Jorge Oviedo, que es militante del Partido Justicialista por el lado de vertiente peronista. Tanto Laura como Jorge ya estuvieron, Laura electa hace un año prácticamente y Jorge desde los comienzos allí en la coordinación del Consejo Consultivo; Ana María Jáuregui, que es militante de Nuevo Encuentro; Julia Marrón, que es militante de UPCN Agrupación Blanca; Rodolfo Dieringer, que es un viejo conocido también de este programa y muy conocido aquí en la Comuna 6; Mariano Yáñez, que no tuvo oportunidad ayer de hablar, pero hicimos una grabación que vamos a estar subiendo en nuestro sitio web, que es delegado del Cuerpo de Cooperadoras Escolares por la Comuna 6; Diego Johnson, militante de La Cámpora, que viene ya desde sus comienzos participando en la coordinación; y Carlos Montero, militante también del PJ, que tampoco pudo concurrir ayer por una operación. Bueno, y finalmente, porque lo dejé para nombrarlo al final, Diego Herrera, que es militante de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6, y es constituyente también por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va? ¿Nos estás escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Abel? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, un gusto que hayas recibido nuestro llamado. Es toda una novedad, por lo menos lo entendemos desde acá, es que la Unión Cívica Radical se acerque para participar institucionalmente en el Consejo Consultivo. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Cómo llegaron hasta allí? Bueno, en primera persona me parece que es lo que tengo que hablar, no como partido, fue un tema de decantación. Bueno, se dio la oportunidad de participar porque había renovaciones en la mesa y bueno, yo como lo expliqué en la reunión, bueno, lo explico al aire, trabajo en la comuna y además milito en el barrio desde chico, conozco los problemas y necesidades del barrio y bueno, se daba como una necesidad de acercarse y traerle planteos un poco quizás distintos o una visión diferente de lo que estaban viendo. ¿Vos trabajás en atención al público, si mal no recuerdo, en la sí. comuna? Sí, sí. Vos contaste allí un episodio, algo con lo que ustedes se han encontrado algunas veces, que tiene que ver con gente que por ahí le fallece un familiar y no dispone de recursos para poder afrontar el sepelio. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, ese es uno de los tantos, o sea, casos hay muchos en la comuna y en el barrio en sí, no solo en la comuna donde trabajo, sino fuera de la comuna. Yo trabajo mis 7 horas ahí, después me retiro, pero bueno, vivo en el barrio y veo todas las realidades que pasan todos los días. En el caso que vos me estás preguntando, sí, el problema consiste en que hay un horario acotado con la atención al público, que no es acotado, es entendible, es un horario de 7 de la mañana a 1 del mediodía, en la Chacarita, tiene unas oficinas de acción social. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Eso atiende de lunes a viernes. Entonces nos ha pasado, teniendo al Durán y al otro hospital que tenemos enfrente, al oncológico, que de repente vos te encontrás que a la 1:45 fallece, como le puede pasar a cualquiera, un familiar, esa persona es del barrio, por algún motivo no tiene recursos, por algún motivo siendo jubilado con lo que hoy cobran no les alcanza, qué sé yo, lo que pasa en el momento, en la situación de la persona, vienen a nosotros, nos recurren y dicen, ¿y a dónde voy? ¿Qué hago? Y no, la verdad, nosotros de ahí no podemos solucionarlo. Pero bueno, esas son las razones por qué yo me acerco y digo, bueno, muchacho, a ver, pasan tales cosas, ¿no? Como pasa esto, como pasa el tema, yo qué sé, inseguridad en cierta zona del barrio, que esto y el otro, decir, bueno, mira, chicos, me acerco a por lo menos traer mi visión, mi punto de vista y la realidad de lo que nosotros vemos. no solo como grupo político, no solo como persona, sino también como lo, como en la parte que estoy como empleado, ¿no? Recibiendo a la gente y atendiendo las 7 horas a gente del barrio, vecinos. Sí, estamos con Camilo que te quiere hacer una pregunta. Dale. Diego. No, más que una pregunta, en realidad sería, digamos, como yo vi la presentación y me pareció que el tuyo fue uno de los proyectos más claros que se marcó. O sea, fuiste una de las personas que dijo pasa esto, esto y esto. O sea, se notó que era con ánimo de concientizar un poco de lo que se trataba. Pero me gustaría saber a mí puntualmente cómo piensan ustedes poder abordar esto, digamos, este tema y resolverlo, si lograría llegar a la gestión de coordinador. A ver, yo cuando hice el planteo y que vos lo escuchaste, el planteo que yo hice, dije, bueno, esto supera. Me parece, porque además me imagino que es una realidad que no debe pasar solo en la Comuna 6, debe pasar en muchos barrios, en toda la Ciudad de Buenos Aires. No es que en Caballito solamente los viernes después de la 1 fallece alguien. Bueno, ahí estamos tratando de llegar con la gente de la Defensoría, trabajando ahí con algunos chicos que tenemos amigos en Acción Social y viendo cómo podemos ir tejiendo alguna manera para llegar No sé, porque en realidad lo que estábamos viendo era si hacíamos una guardia, si hablábamos con la gente del cementerio y le pedíamos que extienda el horario. Todavía estábamos viendo eso, cómo presentarlo, porque no es algo distinto a lo que hay, sino es estirarle el horario y cómo, bueno, tal cual, ¿no? Todos sabemos cómo funciona el Estado y cómo son las herramientas y de qué manera tenemos que llegar a hacer los pasos consecutivos para poder lograr sustancialmente la solución de este tema, ¿no? Claro, porque yo me quedaba pensando mientras hablabas, Diego, que muchos de estos problemas o cuellos de botella o impedimentos que la organización del Estado tiene, a veces pasan absolutamente desapercibidos para el vecino de a pie, digamos. Y que esto sea conocido y difundido también permitiría avalar la propuesta que vos estás llevando, que es que se extienda el horario, que se arme una guardia, que de algún modo haya una solución para aquel a quien se le muere un familiar y no tiene los recursos para el sepelio, ¿no? Sí, y que realmente esto salga desde el Consejo Consultivo, vaya a la Junta Comunal y de la Junta Comunal al Ministerio de Acción Social, también le daría mucho más peso, mucho más fuerza. No, seguro, seguro, seguro. Yo lo que decía cuando me refería no del tema de que salga de la Comuna 6, sino que me imaginaba como que es algo mega, ¿no? Yo tengo compañeros que trabajan en otras comunas, y me imagino, y otros hablé y le pasan, bueno, no voy a dar ni lugares, ni nombres, ni nada, que les pasa también lo mismo, porque es algo, la verdad que es tan simple, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, se nos escapa, como vos decís, de lo que ve el vecino de a pie, ¿no? Y vos contaste que ustedes están con un comité en la calle Otamendi, ¿no? Sí, tengo Otamendi para... Avellaneda. Otamendi 393. ¿Hace tiempo que están instalados allí? Mirá, nosotros tenemos el local, ya va a ser ahí que estamos, y calculo 7 años, 8 años que estamos ahí. Hace bastante tiempo. ¿Y qué actividades están llevando o han llevado adelante durante este tiempo, Diego? Ya que está, te aprovechamos. Sí, sí, no, mirá, bueno, bienvenido sea. Bueno, tenemos un grupo de jóvenes que se está reuniendo una vez por semana, la agrupación Amaya, no sé si la oíste nombrar. Creo que sí, pero contanos mejor. Bueno, ahí los chicos se reúnen, hacen trabajos sociales, estuvieron trabajando con la 1114, ahora en este momento estaban trabajando con el tema, bueno, hasta hace lo que pasó la semana pasada con el tema de La Plata. Ajá. De los inundados, juntando ropa, acercando producto no perecedero. Después tenemos una vez por semana, todos los martes, tenemos reuniones políticas. Y los viernes tenemos una reunión de camaradería, todos los viernes, clásico. Nos juntamos con todos los chicos del comité, no importa la edad, no importa nada, y ahí nos sentamos y comemos algo, nos distendemos y discutimos y vemos nuestros puntos de vista de todo lo que pasó en la semana, ¿no? Excelente. Trabajo político, militancia, sí, ¿no? Queremos aprovechar para pedirte, nosotros te pasamos ayer una tarjetita con nuestra dirección de correo electrónico, y toda vez que ustedes, Diego, quieran difundir alguna actividad, nos gustaría estar al tanto como para poder difundirla entre los amigos que nos escuchan, ¿sí? Bueno, sea, muchas gracias, Abel, por haberte comunicado conmigo gracias, y darme... Gracias a vos por haber atendido nuestro llamado, Diego. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hemos conversado, amigos, con Diego Herrera, que es uno de los candidatos a integrar la coordinación del Consejo Consultivo de aquí, de la Comuna 6, militante de Unión Cívica Radical, delegado convencional por la Comuna en la Constituyente. Adelante. ¡Vamos, muchachos, vamos! A ver, señorita, ¿un choricito? A ver, ¿un choricito acá para el muchacho? ¿Le pongo chimi? Es domingo y el sol brilla en la esquina del estadio. Se divisa una parrilla, de fondo suena la radio. Falta un rato para el juego, van llegando las banderas. Pide más carbón el fuego, junto al retrato de Diego se va formando la hilera. Es Chorimán vendiendo sus chorizos, es Chorimán toda una tradición. Es Chorimán con el humo lo diviso, es Chorimán cantando su pregón. Chorizo para la muchacha, chorizo para el varón, sacado de la parrilla, asado de perfección. No entra en estadio, señora, no entra en estadio, señor, sin probar de mi chorizo, que esto va a ser mejor. ¿Qué chorizo, rubia? Jugosito, jugosito. El chorizo es alegría, si no mira el plato aquel. Con el hambre que tenía, se ha comido hasta el cordel. Brocha. Uno pide a Chorimán que le alcance el chimichurri. Y otro va pasando el pan despacito y con afán por la grasa que se cubre. Es Chorimán vendiendo sus chorizos. Es Chorimán toda una tradición. Es Chorimán por el humo lo diviso. Es Chorimán cantando su pregón. Chorizo para la muchacha, chorizo para el varón, sacado de la parrilla, asado a la perfección. No entra en el estadio, señora, no entra en el estadio, señor, sin probar de mi chorizo, es de todos el mejor. Vamos, muchacho, vamos, que se acaban los chorizos, ¿eh? Ya se apagaron las brasas, el domingo ya es cenizas. La gente vuelve a su casa, unos llantos y otros risas. Entre sombras que se alargan, Chorimán nos dice adiós. Y la tarde nos embarca con su brisa y con su carga de nostalgia y emoción. Es Chorimán despidiendo el domingo, es Chorimán de tango y rock and roll. Es Chorimán, por eso lo distingo, es Chorimán, se lleva su pregón. Chorizo para la muchacha, chorizo para el varón, sacado de la parrilla, chorizo de exportación. No entra al estadio, señora, no entra en el estadio, señor, sin probar de mi chorizo, de todo ser mejor. Sin probar de mi chorizo, de todo ser mejor. Sin probar de mi chorizo, de todo ser mejor. Escuchamos por Lucio Arce el tema Chorimán de su álbum Tangos Inesperados. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, entramos a nuestro último bloque de hoy. Queremos comentarle que la semana próxima se van a realizar las elecciones. Habíamos comentado hace un rato los 10 candidatos que se presentan ahí como candidatos a integrar la coordinación del Consejo Consultivo. Son 10 candidatos, hay 9 cargos, o sea que alguien se va a quedar por ahí triste. Nosotros vamos a estar subiendo, amigos, este fin de semana en nuestro cuadradito rectangulito que dice Consejo Consultivo en nuestra página web www.politiconcomuna6.com.ar. Vamos a estar subiendo allí el audio completo de las palabras que estuvieron pronunciando cada uno de los candidatos el día de ayer. Y vamos a agregar allí las palabras de los candidatos que no han podido estar, que les hicimos una pequeña entrevista y la vamos a estar agregando al final del audio. Esto para aquellos amigos que no pudieron concurrir y que puedan tener un acceso a las palabras que cada uno de los candidatos dijo. Lo cierto es que pueden votar en la elección solamente aquellos que hayan concurrido por lo menos una vez en estos 3 años a las asambleas de consejo consultivo y hayan quedado inscriptos en el padrón que pasó a ser el padrón del consejo consultivo, el padrón electoral, que coincide con todos aquellos que por lo menos una vez estuvieron allí presentes en alguna de las asambleas. Esas asambleas, el registro en el padrón lo lleva adelante la comisión de administración, la comisión administrativa, que es la que administra el padrón, que está integrada por 2 personas, diferente de los 9 de la coordinación. Hay también otros 2 personas que integran la comisión de actas, que también van a ser cargos renovables y que va a haber también algunos candidatos. El trabajo que ha venido haciendo Susana, hasta ahora ha sido un trabajo realmente muy bueno el de la comisión de actas. Bueno, acompañada allí siempre en esa tarea de las asambleas, del registro de las actas. Bueno, la elección va a ser entonces el miércoles próximo, 4 de diciembre, entre las 18 y las 20 horas se puede concurrir a votar, y entre las 20 y las 21 horas va a ser el escrutinio, sí, que va a ser público allí. Seguramente la Asamblea de Consejo Consultivo va a llevarse adelante ahí mismo en el edificio comunal, en Patricias Argentina 277. Y si no fuera así, bueno, igual les va a llegar a cada uno de aquellos que tienen la posibilidad de votar un correo electrónico con la dirección donde sea, pero casi seguro se resolvió al final que iba a ser allí en el edificio de la Junta Comunal. Bueno, tenemos por allí alguna gacetilla, si no me equivoco, ¿no? Tenemos 2 gacetillas. Barrios por Memoria y Justicia de Almagro nos envió. El sábado 29 de noviembre, a las 12 horas, marcaremos los pasos de María Cristina Mazzuccelli y Jesús Luján, militantes populares asesinados, el 29 del 9 de 1976 y el 26 del 9 de 1979, por el terrorismo de Estado. Los esperamos en Avenida Gaona, 1829, Capital Federal. El mail es memoriaalmagro@gmail.com. También podemos encontrar esta información en www.memoriaalmagro.com.ar. Y nuestros amigos de la Unidad Básica Quijotero nos envían: queremos pedirles disculpas, pero no vamos a poder llevar adelante el mate y debate de mañana, viernes 28 de noviembre, ya que nos encontramos comprometidos con otras actividades. Seguramente nos veamos la semana próxima. Vamos a estar avisando por este medio. Saludos y buena semana. Bueno, vamos a comentar, a recordar este dato que nos estaba pasando recién Martín Kiyomi, que era que el lunes a las 10:30, si no me equivoco, dijo que va a llevarse adelante una reunión conjunta de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión de Planeamiento en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde nuevamente se va a tratar el tema de el proyecto ese de modificar las normas urbanísticas para poder hacer un mega shopping acá en Caballito. Vamos a estar allí muchos vecinos de Caballito para llevar adelante, bueno, nuestra idea, nuestra opinión. Los vecinos pueden participar, se arma una lista de oradores y, bueno, allí vamos a estar expresando nuestras ideas. Vamos a grabarla nosotros en la medida en que nos sea posible y no tengamos alguna falla técnica, esa reunión de legisladores, y vamos a subirla seguramente a nuestra página web para que, bueno, nos quede el registro de la posición que cada uno de los legisladores va asumiendo respecto a ese tema. A mí siempre me queda la impresión como que la actividad de los legisladores nos queda como lejos, ¿no?, a cada uno de los vecinos de Buenos Aires, ¿no? Como que tenemos poca información, ¿no? Alguna está en la página web de la legislatura, pero me parece como que hay que hacer todo un esfuerzo para poder encontrarla en algunos rincones porque hay como demasiada publicidad en la página de la legislatura. Igual yo me había aclarado como que era muy complicado encontrarse con los legisladores del PRO puntualmente porque estaban como escondidos, como que se hace difícil llegar a ellos en ese bloque medio... Y vos también lo dijiste en su momento que alcanzarlos es como un tanto complicado. Gente que tendría que estar representando, digamos... al pueblo, que esté lejos de ellos. Por ahí están representando un pueblo que es más pequeño de lo que nosotros desearíamos. ¿El pueblo del shopping? El pueblo del Círculo Rojo. Nos vamos, amigos. Hoy hemos tenido la operación de Mara, le agradecemos muchísimo a Mara su operación. Y nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿eh? Hasta el próximo jueves. Chau, amigos. Hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.